Bueno, estoy aquí con los muchachos de la Iglesia Evangélica Dios con Nosotros, después de la clase que tuvimos de la Escuela Dominical. Y vamos a tener un tema hoy que se habla la mentira. Tengo cinco preguntas básicas del periodismo, ¿no? Pero vamos a hacer como estilo de entrevista. Estamos comenzando este programa. No sabemos todavía si le ponemos debate bíblico o grupo bíblico. Más bonito, me gusta a mí grupo bíblico, ¿no? Este programa que vamos a comenzar. Entonces hay cinco preguntas periodísticas que... ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Entonces, vamos a hacerle esas preguntas en el estilo de la mentira. Ah, son seis, dice Anthony. Muy bien, Anthony. No, son cinco, cuando me salió la otra. Bueno, aquí me dijeron que eras... Ah, no, son cinco y una que es diferente. Ya. Son seis. A Yendri, ¿no? Yendri todavía no. A Saray, ¿dónde está Saray? Vamos a preguntarle a Josué. Yo creo que él no sabe, pero vamos a preguntarle. ¿Qué es una mentira, Josué? ¿Qué tú opinas que es una mentira? Un pecado. ¿Ah? Un pecado. Un pecado, ajá. Bueno, Josué dijo que una mentira es un pecado. Pero hay un concepto mejor, pues, que es una mentira. O sea, es un concepto que ustedes saben que es un concepto. Que yo creo que ustedes han dicho alguna vez una mentira, ¿no? No. Vamos a pasar a Anthony para ver qué es una mentira. Bueno, mi hermano Giancarlo, como todos sabemos aquí, la mentira es, el concepto de mentira es no decir la verdad, es todo lo contrario a la verdad. Bueno, mi hermano Giancarlo, su pregunta. Muy bien, Anthony. Una mentira es no decir la verdad. Vamos a ver quién tiene algo más sobre mentira. ¿Quién levanta la mano? Uno por uno, uno por uno. Sí, porque se escucha emocionado, ¿eh? Uno por uno. Kendrick, ¿qué es una mentira? Kendrick va a decir ahorita que es una mentira. Vamos a preguntarle a Margarita Cortés, ¿qué es una mentira? Mentira es algo que no puede ser verificable, no puede ser como tal verificable, ¿verdad? O es mentira no decir la verdad. Decir algo que no es cierto, que no se puede comprobar. Muy bien, hermana. Margarita. Margarita, le recordamos que... Margarita es una de las maestras de aquí de la iglesia que da clases y estamos hablando con los alumnos, ¿no? Pero le preguntamos a ella como maestra, para los que no la conozcan. Bueno, tengo aquí a mi lado, ¿cómo es que te llamas? Daniela. ¿Sabes lo que es una mentira, Daniela? Daniela dice que no sabe. ¿Quién más quiere pasar a decir que es una mentira? Porque vamos a la otra pregunta. Marianelli, vamos a ver qué. Sí, Marianelli no quiere pasar. ¿Quién quiere? Didier quiere. Didier. Saray no está aquí para. Saray dijo que iba. Bueno, vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Quién? ¿Cómo podemos hacer la segunda pregunta? ¿Quién puede decir una mentira? ¿Quién dicen las mentiras? ¿Quiénes dicen las mentiras? ¿Quiénes dicen las mentiras? José. Vamos a preguntarle a José. ¿Quiénes dicen las mentiras? Todo el mundo puede decir una mentira y más rápido si está en una desesperación cuando puede salvar a otra persona de algún problema. Oye, Josué, lo hiciste muy bien. Un aplauso para José. Él dice que, como dijo Marianelli, que la escuché por allá, que todo el mundo puede decir una mentira. Y cuando está en una desesperación, cuando quiere salvar a alguien, dice que lo quiere salvar, pero entonces dicen una mentira. Bueno, muy bien, Josué, gracias por tu participación. Vamos a hacer otra pregunta por aquí, por mi lado izquierdo. ¿Quién puede decir una mentira? Todo el mundo. Dice Daniel, todo el mundo. Carlos, ¿qué te opinas? Ya, Carlos va a agarrar aire ahí para poder opinar. Recuérdense que ya tenemos 5 minutos grabando este programa. Lo estamos haciendo aquí en vivo y directo desde la iglesia. Y todos cuando salen vivo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos, ahí llegó Saraí. Saraí, estamos haciendo la entrevista. ¿Quién puede decir una mentira? Ya tenemos 5 minutos de programa. Llegó la hermanita Saraí, ella tiene, es una adolescente de aquí, de la iglesia, y nos dice chao porque no quiere participar. Pero, ¿quién puede decir una mentira? Otra voz ahí que nos la hayan escuchado, para que los amigos que nos están escuchando ahorita. Manuel Mesone. Manuel, pásale el micrófono ahí. Bueno, hermano, ¿quién puede decir una mentira? Aquella persona que se encuentra agobiada, aquella persona que ya no tiene, que no tiene en su corazón a vuestro Señor Jesucristo, aquella persona que no ha conocido en verdad quién es Cristo, ¿eh? Esa persona no sabe todavía qué es la verdad en sí. Amén, gloria a Dios. Eso es todo. Bueno, Dios bendiga a Manuel, amén. Manuel decía que una persona que no tenga a Cristo, entonces me llegó a la mente ahorita, así cuando él dijo eso, en la Biblia hay alguien que haya sido de Cristo que haya mentido. Sí. ¿Ah? Sí. Judas. ¿Quién? ¿Cómo se llama ese personaje? Vamos a ver. Pedro. Dicen por aquí Judas, Pedro. Por allá. Pedro. Saraí dijo Pedro. Bueno, en la Biblia sale escrito Pedro, que negó al Señor 3 veces. Y cantó el gallo y lo negó. O sea, dijo una mentira. Y como dijeron por ahí, que él también lo dijo, que cuando una persona está como en angustia, cuando una persona quiere salir del paso, a veces miente. Pero Pedro se sintió bien cuando mintió. No. ¿Es de un cristiano mentir? No. ¿Tú crees que nosotros debemos decir mentiras? No. ¿Por qué? Porque es malo. Ah, no, todavía no viene esa pregunta. Todavía no. La pregunta es la última pregunta. ¿Quién dice las mentiras? Puede ser cualquier persona, puede ser hasta los cristianos dicen mentiras, pero no debieron. Pues, todo el mundo dice mentiras. ¿Todos los que estamos aquí han dicho una mentira alguna vez? ¿Cuándo sí. vemos aquí? ¿Cuántos hay aquí ahorita? ¿Como 20? ¿15? Ajá. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Cómo se dice una mentira? ¿Quién sabe cómo se dice una mentira? ¿Cómo? 18 personas. Habemos 18 personas. 20 contigo. 20 con los profesores, con los maestros. ¿Cómo se dice una mentira? Vamos a ver quién se le prende el bombillito por aquí. O sea, con la boca. ¿Di Saray? No. ¿Cómo se? Pero den una idea, porque no. Anthony. Bueno, hermano, ya Carlos, respondiendo a la pregunta que usted acaba de hacer, ¿cómo se dice una mentira? ¿Verdad? Una mentira la podemos decir de muchas formas. Hay varias formas de decir una mentira. Una mentira la podemos decir de una manera tranquila, porque ya estamos acostumbrados a mentir, porque hay muchas personas que estamos acostumbrados a mentir diariamente. Yo te puedo decir una mentira en este instante sin que tú te des cuenta. También puede, hay una mentira. ¿Te gusta la clase de hoy? También hay una mentira. Otro tipo de mentira sería cuando tú te sientes agobiado, quieres salvar a alguien, piensa que con mentir puedes salvar a alguien y eso te lleva a mentir. Y tú dices, después que mientes, te sientes arrepentido por no decir la verdad y sientes algo en tu corazón que te dice. Bueno, le cortaron la inspiración. Déjalo tranquilo cuando esté hablando. Le cortaron la inspiración a Anthony. Pero Anthony participó y lo felicitamos. Un aplauso para estimularlo más para. Ajá. Entonces, estamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se puede mentir? O sea, hay muchas personas que pueden mentir y hay unos que se ponen hasta nerviosos cuando mienten. De repente, alguien que conoce a su hijo y el hijo viene y le dice una mentira. ¿Cómo dicen la mentira al hijo? Como, o puede estar nervioso cuando su mamá le pregunta algo y usted le dice una mentira, ¿cómo usted se pone? ¿Nervioso? O la mamá sabe por experiencia cuando el hijo está nervioso. Cuando el hijo está a veces hay uno que se ponen tan serio cuando van a mentir que se cree que está mintiendo. Voy a pasar aquí a Margarita Cortés, que va a opinar sobre eso. Bueno, la mentira se puede decir de muchas formas. La primera es hablar en forma verbal, ¿verdad? También se refuerza con nuestra postura, nuestro comportamiento, porque a veces sabemos por el comportamiento de cualquier persona, sabemos que está mintiendo, por la forma de hablar, de la forma de mirar, de mirarnos, que es esquiva. Nosotros nos damos cuenta que lo que está diciendo, lo que está expresando con su voz es mentira, porque su cuerpo, su gesto dicen lo contrario de lo que está, de lo que su boca está expresando. Muy bien, Margot, un aplauso. A ver, licenciado. Para algo sirven los libros, ¿no? Comportamiento de la conducta. Bueno, y la experiencia, ¿no? Ya como madre, con los hijos que tiene. Una sola hija tiene. Y ella también sabe porque ella estudia y ella tiene muchos casos en su trabajo de personas, ¿no? Y uno mismo también, aunque uno no estudie, uno se da cuenta que una mentira la puede decir cualquiera. ¿Cómo la puede decir? De muchas maneras. Entonces, pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuándo? Yo creo que esta respuesta ya la respondieron, pero vamos a hacerla otra vez. ¿Cuándo se puede hacer una mentira? ¿O se puede decir una mentira? ¿Cuándo? Dijeron por allí que cuando una persona está desesperada, cuando una persona quiere salir del paso, quiere defender. ¿Cómo? En cualquier momento. Situación. ¿Cuándo se puede decir una mentira? Vamos a ver quién más tiene aquí para opinar. ¿Cuándo se puede decir una mentira? Los que no han hablado. Julián. Edwin. Edwin, ¿qué está pensando? Daniel. Ya hablé ya. Daniel, pero di algo, Daniel. Algo. Dale, imagínate que está en la radio. Daniel no quiere, y está holográfico, estamos en vivo y directo, los oyentes que nos están escuchando en este momento, desde su hogar. Estamos aquí desde Venezuela, en Barcelona, estado en Anzoátegui. Hoy está haciendo un clima. Estamos en la iglesia evangélica Dios con Nosotros. Estamos en un barrio que se llama el barrio universitario. Y estamos en el cuarto de las clases de los niños. Y bueno, estamos haciendo aquí, después de la clase que tuvimos hoy, estamos haciendo en el salón, dicen por aquí, estamos haciendo esta pregunta sobre la mentira. O sea, estamos comenzando, este es el primer programa, por eso es que los muchachos todavía no están acostumbrados a hablar mucho con el micrófono, ¿no? Pero ya este es el primer programa de hoy. Hoy es domingo 17 del año 2009. Del mes de mayo. Y le doy gracias a Dios porque podemos empezar este programa. Y bueno, no sé si se va a llamar debate bíblico o se va a llamar grupo bíblico. Pero estamos aquí comenzando, haciendo los primeros pasos. Bueno, entonces decíamos cómo se puede decir mentira. ¿Cuándo se puede decir una mentira? Vamos a ver. ¿Cómo que me dijeron por aquí? ¿Cuándo se dicen las mentiras? Entonces, vamos a pasar a Johanna para ver. ¿Quién quiere? Dígame uno por aquí. ¿Cuándo se puede decir una mentira? Vamos a este locutor que está aquí. ¿En todo momento se puede decir la mentira? Pero no se debe. Pero dice Yendri por aquí que no se debe. Dice por allá dependiendo del caso. ¿Tú qué dices? Saray, que quería comenzar el programa, ya, pero yo nunca he dicho una verdad. ¿Ah? Bueno, aquí vamos a aprender a decir la verdad. Bueno, aquí vamos a pasar a Saray, que va a decir algo. Bueno, yo digo que es cuando hacemos algo malo que no es conveniente para nosotros, decimos una mentira para salir del paso. Muy bien, Saray. Se oyen esos aplausos de esos 19 muchachos y uno quemado, qué sé yo. ¿Cuándo se puede decir la mentira? ¿Dónde se puede decir la mentira? ¿O dónde se dice una mentira? En mi casa. En cualquier lugar. Dice Gendry, una joven de 16 años. Dice, en cualquier lugar. No me pregunten la edad a mí porque ya le dije. Yendri es una joven de 16 años. Se apagó. Vamos a hacer una pausa. Listo. Vamos a ir terminando. ¿Dónde se puede decir una mentira? En cualquier lugar del país. Yo digo que todos dicen mentira, en muchas personas. Hay gobernantes que dicen mentira. La mayoría de los políticos son mentirosos. Vamos a verle la cara aquí. Vamos a poner en el... ¿Dónde? ¿En todo lugar? ¿Qué es 100%? ¿100%? ¿Qué es 99%? Vamos a pasar a la sexta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dicen mentira a la gente? ¿Por qué nosotros mentimos a la gente? Esa no es la salud. No es como dice Sara, que es como para salir del paso. Ah, dilo ya. Dilo. Dilo que está diciendo. Nada más. Dice Marianelli que es por el salir del paso. Yo creo que ustedes van a salir hoy de este salón de clase y vamos a ver si van a salir del paso. No queremos que salgan del paso, queremos que enfrenten la realidad. ¿Por qué se dicen las mentiras? O sea, ¿por qué se dice la mentira? ¿Por qué nosotros decimos las mentiras? Vamos a pasar aquí a este que va a participar mucho hoy, a Josué. Josué es un joven de ¿cuántos años? ¿15 o 16? 15. Ah, 14. Bueno, Saraí va a pasar primero antes que Josué. Saraí. Nuestro hermano Josué, que no se sabe si tiene 14 o 15. Bueno, para no perder los beneficios que tenemos a nuestros hogares con nuestros padres. ¿Por qué se dice la mentira? Saraí dice para no perder los beneficios que tenemos en nuestros hogares con nuestros padres. Pero a ustedes les gustaría... Yo todavía no soy padre, ¿no? Pero yo tengo mi madre y... Ah, Saraí dice que si lo voy a negar. Gracias, Saraí. Me sube un poquito la autoestima. Mire, para no perder los beneficios en nuestras casas, pero nosotros no podemos vivir engañando a nuestros padres. O sea, que salgamos de nuestras casas. ¿Podemos vivir una mentira? O sea, no podemos vivir una mentira porque no es conveniente. O sea, nos vamos a sentir la culpa dentro de nosotros. Josué, ¿qué ibas a decir ahorita? Nada. Nada. Sí, pero sabemos que es malo decir mentira. Vamos a pasar aquí a Yendri para ver qué nos dice de la mentira. Yendri. Muchas veces las personas mienten nada más por mentir. Otras veces porque dicen que tienen motivos, pero no hay motivo para mentir, porque aunque se hayan hecho cosas malas, se hayan cometido errores, siempre es mejor decir la verdad, porque por más elaborada que sea una mentira, siempre va a salir a flote lo que es en realidad. Muy bien, Yendri. Porque yo soy Emma. Nosotros tenemos este tema que estamos tratando hoy, no es algo nuevo para nosotros, no es algo nuevo para usted que está aquí escuchando. No, porque yo me parece muy pequeña, pero no me he tocado cabello. Sino que siempre se ha colado ahí por ahí una mentira. Entonces quisimos hacer este programa, ¿qué es una mentira? ¿Quién dice las mentiras? ¿Cómo se dicen las mentiras? ¿Cuándo se dicen las mentiras? ¿Dónde se dicen las mentiras? ¿Y por qué? ¿Por qué se dicen las mentiras? Entonces, me gustó que participaron toditos hoy. Y entonces, hoy hubieron 19 muchachos, 18, si nos incluimos nosotros somos 20 en este salón de clases. Y para describirle, hoy es un día soleado aquí, pero a pesar de que está soleado, estamos haciendo esta entrevista. Entonces, Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Y el consejo final, vamos a dar un consejo al aire aquí a los muchachos. ¿Qué aconsejan cada uno? Vamos a ver, como ellos que han dicho mentiras, como yo también que yo he dicho mentiras, en mi tiempo yo lo he dicho. Y a veces soy tentado a decir una mentira. A veces hay momentos que uno tiene que tener, está velando y a veces uno dice medias verdades, que es cuando actuamos con astucia. Entonces, estos pocos minutos que nos quedan ahorita, vamos a ver un consejo. Piense en un consejo rápido para los que nos están escuchando. Sí, sobre las mentiras. Voy a empezar aquí con Yendri, porque Yendri, a pesar de que es una muchacha de 16 años, ella tiene muy bien el razonamiento, pero es inteligente, Dios la guarde. y yo creo que todos los que están aquí también son inteligentes y van a responder esa pregunta. Yendri. Que no digan mentiras, que aunque crean que es muy grande, o sea, que es muy grave lo que hicieron, siempre es mejor decir la verdad porque las cosas caen por su peso. Muy bien. Yo quiero ver a Yendri durante la semana diciendo la verdad. Ah, Yendri dice, ella dice la verdad. Muy bien, Yendri, Dios te bendiga y gracias por esa participación. Josué, otro joven aquí que tenemos 14 años. Dime, Josué. 15. Dime, Josué, cuando tenga la edad mía vas a querer tener 14. Josué. Bueno, que no diga la verdad, que... Dale, cualquiera puede pasar. La mentira, que anden con la verdad siempre, por delante, porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y siempre la verdad sale. Muy bien, gracias a la Kelvin. Todo vale decir. Dale, Kelvin, di cualquier cosa, di cualquier cosa. ¿Ah? Pásenlo por alguna parte. Vivi, dila. Y un consejo. Bueno, que siempre digan la verdad, porque decir mentira es malo, es pecado. Y hay un versículo de la Biblia que dice, diciendo la verdad con amor. No me acuerdo dónde queda, pero la Biblia dice que es mejor decir la verdad. Voy a pasar a Rufi. Bueno, mi consejo para este día es que siempre estemos dispuestos a decir la verdad, aunque nos cueste muchas veces decirlo. Tenemos que buscar cada día de Dios y si leemos en la Biblia, vamos a un versículo que dice hablar la verdad cada quien con su prójimo. También dice que no, nosotros no podemos encender un bombillo y esconderlo abajo de una cama porque igualito sale a la luz, se alumbra. Bueno, eso fue mi consejo. Eso fue mi consejo de este día. Mi consejo es que siempre estemos dispuestos a decir la verdad porque Dios siempre nos va a respaldar. Bueno, mi hermana María Nelly, que también va a dar un consejo en este día. Dije María Nelly, que era un hombre. ¿Y qué tú hablas? No, María Nelly. Dijeron Rubí. Bueno, en mi consejo de esta tarde ya, broma, que lean la Biblia, que se llenen más de ella para que sepan y encuentren verdad, qué es la verdad en sí para sus vidas. Ya. Que uno no puede decir mentira porque cuando como decir yo decirle una mentira al hermano Giancarlo y el hermano Giancarlo se la crea porque yo digo una mentira con seriedad y después él me dice a mí que yo dije mentira porque ya le dijeron a él que yo le mentí a él. Entonces no, porque todo en la tierra no hay nada oculto y todo sale a la luz y Dios, uno no se puede esconder de nadie porque Dios igualito nos ve, aunque uno sea chiquitico igualito nos ve. Bueno, aquí se están pasando el micrófono como si el micrófono diera corriente. Bueno, el micrófono no da corriente. Bueno, entonces estuvimos hablándole hoy, le estuve hablando la hermana. La hermana, ¿cómo se llama usted? Margarita. Ajá. Bueno, mi consejo es que siempre digamos la verdad porque la Biblia está penada y es pecado decir mentiras, aunque nos cueste mucho, es difícil decir mentiras. Decir mentiras tiene sus consecuencias y Dios siempre nos ve, siempre está, Él sabe todo lo que hay en nuestros corazones. Y le doy un consejo a los jóvenes que no mientan porque van a perder la confianza que sus padres tienen en ustedes, también en los líderes de la iglesia, y le aconsejo que no practiquen la mentira, que digan siempre la verdad. Estoy hablando Margarita, Giancarlo Solórzano, y los muchachos tuvo Kelvin, Rue, María Agnelli, Elizabeth, Manuel, Joana, Daniel, Lourdimar, Saraí Cabrera, Daniela, Josué, Anthony, Carlito y Edwin. Y Julián y Yendri Cortés. Ya está listo. Kelvin. Todos, estos son jóvenes de la iglesia y bueno, quisimos decir este tema. Entonces, me están diciendo por ahí para despedir, vamos a dirnos un cántico que dice habla verdad. Vamos a cantarlo todo porque vamos. Vamos, 1, 2 y 3. Habla verdad, siempre la verdad, Dios lo manda así. Habla verdad, siempre la verdad, en Éxodo 20:16. No hablará contra tu prójimo falso testimonio. Entonces nos despedimos y hasta el próximo domingo y un aplauso fuerte.